Sin basura en tu barrio, sin basura en tu colegio, sin basura en el balneario, sin basura en las calles. Hagamos de San Ignacio una ciudad limpia y sin contaminación. Es un mensaje de tu Consejo Municipal, trabajando por su gente.